y reclusa a mí me ven forjando. Siempre bien tranquilo, nunca ando de ondeado. Me gusta ser gente, yo nunca me rajo. 23 y ando de arriba pa' abajo. Voy por buen camino, siempre lo he notado. Buenos amigos los que a mí me han rodeado. Siempre al 100 con los que me echaron la mano. Rodeado de lujos y no materiales. Siempre buena vida me dieron mis padres. El viejo en el cielo siempre de guiarme. Para que en la vida salga bien los planes. Pensamientos nuevos son los que ya cargo. Una nueva vida la que me estoy dando. Poco a poco envidia se van presentando. Y el tiempo es muy sabio y responde preguntas. Y a mí no me asusta cargar con la duda. Siempre bien pendientes mi compita rulas. Soy de perfil bajo así nadie me busca. Rodeado de lujos y no materiales. Siempre buena vida me dieron mis padres. El viejo en el cielo siempre de guiarme. Para que en la vida salgan bien los planes.